nombre de Jesús. En esta mañana me preparo con tu armadura espiritual. Me pongo el yelmo de la salvación. Me coloco la coraza de justicia. Me pongo los zapatos del apresto del evangelio de la paz. Y tomo el escudo de la fe y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora estoy más preparado para recibir el mejor día. En el nombre de Jesús. Cuando tropiezos hubo en tu vida, pero siempre hubo alguien que no te olvida y te mira desde arriba. Cuando tropiezos hubo en tu vida, pero siempre hubo alguien que no te olvida y te mira desde arriba. En esta vida he estado perdido, a veces por coraje se ha enloquecido, por no haber cumplido lo que he prometido. Él conoce los vicios, entre drogas ha crecido, por haberlos probado, él ya no es el mismo. Ya no hace lo que hacía de cuando era un niño. Pasaba por su mente ser muy conocido, no dejarse de nadie y hacerse de enemigos. Por ser el preferido, lo odiaban hasta amigos, inventando los chismes que él dijo y que yo digo. Rayando por las calles, tachaban desconocidos, hablan sin saber, pero así será el destino. De todo lo que inventas, te imitan un vecino. Por los que más te admiren, seguirán tu camino. De esos tropezones es como has aprendido. Encontrando soluciones, te mantienes vivo. Hay gentes que no entienden de razones ni motivos, porque ellos no han estado en las cosas que él ha sido. Por solo saludarlo, creen que lo han conocido. Solo miran errores y no están arrepentidos. ¿Cuántos tropiezos hubo en tu vida? Pero siempre hubo alguien que no te olvida y te mira desde arriba. Cuántos tropiezos hubo en tu vida, pero siempre hubo alguien que no te olvida y te mira desde arriba. Desde arriba te cuida, te ama y te guía. De tantos tropiezos que hay en tu vida, te sientes algo solo y él te hace compañía. Gracias a él es que venimos a la vida. Protégelo de bestias que solo lo lastiman. Llena de palabra todo el mundo hasta la cima. Dale sabiduría para que entienda la Biblia. Aléjalo de vicios y une más a su familia. Llénalo de alegría, aléjalo de mentiras. Dale tranquilidad, quita la ansia de su vida. Regálale fuerzas cada que comience un día. Enséñale el perdón, cómo amar al Señor. Señor, el corazón, alma, mente y vida, porque del corazón salen malos pensamientos que te arruinan. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Para que no recaiga en los problemas que lo asfixian. Para que no despierte con recuerdos que lo agüitan. Para que no recaiga en los problemas que lo asfixian. Para que no despierte con recuerdos que lo agüitan. Cuántos tropiezos hubo en tu vida, pero siempre hubo alguien que no te olvida y te mira desde arriba. Cuántos tropiezos hubo en tu vida, pero siempre hubo alguien que no te olvida y te mira desde arriba. Puedes creer, al que cree todo le es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.